Mi alma se muere de dolor. Ahora estoy vacía por la melancolía al saber que te perdí. ¿Por qué no estás aquí? Hoy lloro tu ausencia, no tengo paciencia. Extraño tus besos, tu calor. Ahora estoy vacía por la melancolía al comprender que te perdí. Y por tu ausencia estoy así, muy triste. Mi alma se muere de dolor.